Des del començament dels temps, l'home s'ha encarregat de destruir tot allò que l'envolta. Si us agrada desafiar aquest sistema, els dimecres de 8 a 10 teniu una cita a Metal Vortex. Cita amb el millor heavy metal. Metal Vortex, ona metàl·lica. Bona tarda i benvinguts una setmana més aquí a Metal Vortex. Encara que avui no us vaig enganyar, com sabeu el programa es grava des de casa, ja portem unes setmanetes, i us vaig dir que són 10:15 del matí i que estic aquí amb la meva tassa de cervesa, la que ja reconeixeu molts de vosaltres, i doncs preparant el que té de ser aquest programa amb tranquil·litat. En primer lloc, vull agrair el recolzament que ens esteu donant a través de les vostres visualitzacions i escoltes del programa, a través del Facebook, de les 3w.radiodespi.net, a través de Saltomata Radio Rock, etc. I en segon, penso, que per pensar em vaig quedar calvo, a veure, també queda la cosa clara, que us atreu moltíssim el que nosaltres no pugui escoltar el xiulet de la porta d'entrada dels estudis de Metal Vortex, d'aquí, de Ràdio Despí. Bueno, amb aquest petit pensament, doncs anem a començar el que és la programació d'avui. Buenas tardes, amigos metálicos. Tercera semana de confinamiento, pero aquí al pie del cañón para intentar que lo paséis lo mejor posible y tengáis otra herramienta más de entretenimiento. Vamos a empezar con el clásico de la semana y con un tema que yo creo que nos viene, pero vamos, que ni pintado. Estamos hablando del grupo americano Bleach, un grupo de culto que aparecieron a principios de los 80 y con una cantante, una destroyer, la Betsy Betts. Amigos, vamos a poner un temita de su LP del año 83, Be My Sleep, y vamos a poner el tema que ya os digo, bad, pero que ni pintado. El tema se llama World War III, o sea, guerra, tercera guerra mundial. Ahí tenéis, Heavy Warro. Y seguimos con una novedad de lo que será el próximo disco de los Dead Daisies, disco que próximamente saldrá titulado Holy Ground, y han sacado un tema nuevo titulado Unspoken, y decir sobre todo que bueno, mucha expectación para este nuevo disco de Dead Daisies, porque es el primero en el que participará al bajo y también a las voces cantando el gran Glenn Hughes, conocido por todos vosotros por haber participado bueno en Deep Purple y en sus propios proyectos y tal, incluso con Black Sabbath, o sea, bueno, una leyenda dentro de la música rock y hard rock de internacional. Así que nada, sin más, os dejo a estos Dead Daisies y su canción Unspoken. No! Hola amigos metalbortianos confinats. Pues bueno, aquí ahora os traigo una banda de Nueva York que hace un hard punk muy bueno, y esta banda fue pionera en mezclar el hardcore punk y el thrash metal. Una banda muy respetada y querida por toda la escena thrash americana, por bandas como Metallica, Slayer, Exodus, Testament, donde se les ha visto en numerosas ocasiones en fotos con camisetas y parches de ellos, y me refiero a los Chromas, liderada por su carismático bajista y líder Harley Flanagan, donde sacaron cinco álbumes, hasta el año 2000, donde dejaron de tocar porque a su líder Flanagan lo metieron en la cárcel por apuñalar a un tipo en una pelea callejera. Y ya luego, después de cumplir condena, retoma la banda y saca al mercado dos EP sencillos, uno en el 2018 y el último en el 2019. Y aquí os traigo un tema de su último trabajo, el sencillo EP From the Grave, donde colabora nada más tocando la guitarra, nada más y nada menos que nuestro querido y entrañable Phil Campbell de Motorhead. Y bueno, aquí os dejo el tema From the Grave, de su EP From the Grave, de los queridos Chromas. Gracias, compañeros, y ahora vamos a poner un disco de actualidad. Nos referimos a la nueva galleta de Glenn Danzig, que es Dancing Sin Elvis. Efectivamente, un disco de covers del rey del rock, con 14 tracks, incluyendo atemporales como Fever, Always On My Mind o Like a Baby. ¿Qué decir también de este disco? Bueno, lo poco que he escuchado tiene un sonido bastante más cavernoso que el del original. Pero bueno, dicho esto, yo pienso que es un artista, Danzig, que hay que reivindicar, porque tiene una historia y un currículum bastante interesante. Ya sabéis que empezó formando parte de un grupo seminal como son los Inadaptados, luego hizo su propia versión más punk, incluso, que son los Sanheim, y tiene esos cuatro primeros discos con su banda anónima que son imprescindibles. Además, es un artista que no solamente se dedica al tema musical, sino que también hace cine, con películas bastante malas, por cierto, música operística, e incluso tiene una empresa de cómics, la Verótica. Y también me gustaría destacar también su faceta como songwriter, como escritor de canciones, que ha colaborado con auténticos tótems de la cultura popular americana como Roy Orbison o Johnny Cash. Sin más, este tema One Night, de su Dancing Sin Elvis, dedicado a Wendy Bird. Adelante, maestro. One night with you. Just call my name, and I'll be right by your side. I want your sweet helping hand. My love's too strong to hide. Always will. Wreck my life. I ain't never did no wrong. Now I know that life without you, man, too lonely, too long. One night with you is what I am now praying for. The things that we could plan would make my dreams come true. Our way, they're quite light. I never did no wrong. Now I know that life you, man, too lonely, too long. One night is what I will now pray for. The things that we took in vain would make my dream come true. Bueno, companys, avui començaré amb una formació alemana. En aquest cas va tenir una trajectòria molt curta. Van néixer a l'any 1982 a Baviera, Alemanya, i ens van deixar només dues petites obres d'art, el Heart Attack i el We Rock the Nation. Són els dos únics LPs, any 1984 i any 1985. En certs moments, la veu de Zeki, l'animal, doncs es pot recordar inclús al senyor Udo Di Snyder. Aquests Restless haguessin pogut ser una gran formació, però el fet és que doncs, el mateix any 1985, després de presentar un dels temes en un recopilatori en Heavy Metal Live in Germany, volum 1, doncs ja van desaparèixer i no s'ha sabut mai res d'ells. Anem a escoltar el mateix tema, que és Rock the Nations. Aquí teniu els senyors de Restless. We gotta rock the nations. Break out the fortitude. Continuamos el programa, amigos, y con este caso con un grupo de la nueva ola británica. Ya sabéis que para mí es un punto esencial en nuestro estilo y por eso suelo reiterarme mucho en estos grupos. Vamos a poner uno que se llama Battle Axe, que aparecieron a principios de los 80, como todos estos. Como hito, a lo mejor más importante fue que fueron teloneros de la gira Crusader del 84. Y podemos decir de que tuvieron una resurrección en el año 2014 con un LP más que sorprendente. Se llamaba Heavy Metal Sanctuary y vamos a poner el tema Hail to the King. Muy bueno, ahí tenéis Battle Axe. We'll be right back. Y seguimos con más novedades. En esta ocasión, Whitesnake, al frente de Whitesnake, como siempre, David Coverdale, que ha sacado un tema nuevo, una canción titulada Always the Same. Es un tema grabado durante las sesiones del Flesh and Blood. Y su plan es sacar una serie de discos recopilatorios y con temas inéditos y tal. Y el primero de estos discos será el The Rock Album. Y está previsto que salga el 19 de junio. Y entre cosas caras B y temas no, que no hayan salido, está este tema nuevo que vamos a poner, Always the Same. Después de este rock album, pues sacará dos más, porque este rock album es el primero de una trilogía, y le seguirán los discos Love Song y The Blues. Así que sin más, os dejo con este tema nuevo de Whitesnake, Always the Same. First you say you will, then you say you won't. How can I go on this way? You're everything I want. You tell me you love me, but I feel alone. Only you can truly give me shelter from the storm. It's always the same, baby, when we're apart. Y hola amigos, continuamos y ahora sacaré mi lado más tierno, porque no solo de caña vive el hombre. Yo os traigo una banda que hace un folk con toque rock, un estilo que a mí me gusta mucho, y me refiero a la banda que formó Richie Blackmore con la cantante Candace Night, uniendo sus apellidos para dar nombre a esta banda, Blackmore Night, banda que se formó cuando Blackmore dejó Purple en el 93 y grabó su último LP con Rainbow. Y este tema se lo quiero dedicar a todas las chicas, a las mujeres que nos escuchan. Y aquí os dejo a Blackmore Night con el tema The Moon Axanen, de su álbum Danger of the Moon. Y aquí os dejo a Blackmore Night y lo dicho, va por vosotras. Uf, menudo trayazo. Y seguimos con la actualidad que nos lleva, atención, a que mañana jueves es el día de San Jordi, es el día de las enamoradas aquí a Cataluña. Y vamos a poner un tema muy propicio para esta fecha. Y es que si algo tiene el heavy metal, es, si es conocido fuera del gremio, es por el tema de las baladas, ¿no? Vamos con un clásico, clasicazo del tema, hablamos de los Scorpions, con un tema que creo que no es muy popular dentro de su registro de baladas, pero para mí es una de mis favoritas, sin duda. Hablamos del álbum Virgin Killer del año 76, cuando la formación aún estaba Uri John Roth y no estaba Herman Rarebel aún en la batería. Un disco que tiene auténticos bombazos como Picture Life o Catch a Train. Y vamos con un tema que a mí me mola mucho, una power ballad, que es ese In Your Park, que no sé si está dedicado al Parque de la Fonsanta, al de San Pancras o al Parque de las Ulos, vete a saber. Y lo quiero dedicar con todo el cariño a Wendy Bird, con todos vosotros, In Your Park. Catch me 'cause I've been longing. I want to walk in your park 'cause I'm alone. I want to walk in your heart. Where are you? I don't know. I look around. Sunshine in the morning. Shadows in the night like it's my sight in the air. On my journey, I change the time, leave everything behind me. Shadows in the night like it's my sight in the air. I want to walk in your park 'cause I'm alone. I want to walk in your heart. Where are you? I don't know. Anem a continuar amb un dels trios més rellevants de l'escena metalcore d'Estats Units, en aquest cas nascut a Connecticut. És més conegut com a cantant dels Hatebreed i d'un projecte que va treure en conjunt i que té la seva continuïtat anomenats Kingdom of Sorrow. A part d'això, doncs aquest tio, que és el Jamie Hasta, doncs té el seu propi projecte, anomenat Hasta. Ja portem 3 LPs des de l'any 2011 i l'últim, que ha sortit ara al 2019, a finals del 2019, titulat The Last Chapters Volumen 2. En aquest LP són 12 temes i 12 col·laboracions, com per exemple des de Max Cavalera a Fishers de Cannibal Corpse, a Tommy Victor del Sprong, de Trivium, de Biohazard, de Sacred Rage, i bueno, una passada en el que és la col·laboració que ha tingut aquest darrer LP. Anem a escoltar en aquest cas el tema desè, que es titula Our Guardian Angel. Aquí teniu Hasta. Amigos, vamos a continuar en este caso ya con un grupo de Japón, un grupo que nos vamos a quedar con las ganas de ver, porque este año desgraciadamente no va a haber Rockfest, y la verdad es que si no eran un, digamos, un entorno como el de un festival, era complicado verlos. Estamos hablando de los japoneses Anthem, que para mí, para mi gusto, son incluso mejores que los Lowness. Vamos a poner su LP estrella, que es el Gypsy Ways del año 1988, y el tema número 2, que se llama Love in Vain. A ver si opináis lo mismo que yo. Ahí tenéis a Anthem. Yeah. Continuamos y lo hacemos con un nuevo lanzamiento, esta vez del grupo noruego Conception, banda liderada por Roy Khan, de Camelot, lo conocéis por Camelot, y que tras un periodo de ausencia volvieron en 2018 con un nuevo disco y gira que les trajo al Rock the Coast. Estaba previsto que activaban en el próximo mes de mayo por nuestro país, pero bueno, se ha pasado al 8 de abril del 2021. Esperemos que se pueda realizar este concierto, así como muchos otros que se han tenido que ir posponiendo. Y nada, sobre todo muchos ánimos a las salas, a los músicos, a los que montan el escenario, que lo están pasando ahora muy mal porque tienen un parón obligado y todavía no se sabe hasta cuándo no volverán a poder trabajar. Así que desde aquí nuestro apoyo, nuestro ánimo, y vamos a poner del último disco de Conception, State of Deception, la canción She Dragon. Cool. Y bueno, amigos, seguimos, continuamos con una banda alemana de thrash metal muy infravalorada, formada en el 84. Y a pesar, como he dicho antes, no fue, era una banda muy infravalorada y no fue una banda muy popular, pero tiene dos discos grabados con un thrash de alta calidad, al ser considerados estos dos discos clave dentro del ámbito thrash, sobre todo europeo. Y me refiero a Exhumer. La banda duró poco, la banda duró del 84 al 89, mediados de los 90, pero ya en el 2009 retoman la actividad y hasta día de hoy han sacado cuatro nuevos trabajos, donde yo os traigo un tema del último, sacado el año pasado, el Hostiles Defiance, un muy buen disco a tener en cuenta, con el tema Kinsect. Y aquí os dejo con los thrashers alemanes Exhumer. Y continuamos la fiesta con un tema muy, muy especial, nada más ni nada menos que un tema oscuro, raro, de los Judas Priest, en lo que supuso su comeback discográfico, tras el regreso del hijo pródigo de Robert Halford, con la galleta Angel of Retribution. Un tema de este disco en formato acústico, desde un canal televisivo, y con una formación única, en formato Power Trio. Hablamos de El Dios del Metal, arropado por los Sachas, Glenn Tipton, el añorado Glenn Tipton, y el fugado Kiki Dowin. Un tema que nos lleva en volandas al desierto de Arizona, donde poder reflexionar sobre nuestra insignificante especie o el porqué de un amor perdido. En fin, misticismo y energía trascendente a pares, como podemos encontrar en otros clásicos desenchufados, como pueden ser los Unplugged de Neil Young, de Nirvana o del Cabrero. Sin más, lo quiero dedicar a Agustín desde Jalapa, que seguro que sabrá apreciarlo. Y nada más, doy paso a Robert Halford, que nos presenta el tema. Rob, tu turno. This is a song taken from the latest Priest release, Angel of Retribution. And the inspiration comes from the desert southwest, from Arizona, a great place to kind of experience the isolation and the loneliness of the desert. And that's the kind of message in this forlorn song about lost love and the search for it, because some things are worth fighting for. For, yeah. Bueno, ja veieu que aquí a la major part dels membres que composen Metal Vortex es està afectant el ñoñisme de la corona aquesta, del coronavirus. I, bueno, no vull ser una mica, diguéssim, d'esquerres, com ho soc, però, diguéssim, n'hi ha una corona simplement que ens afecta. L'altre, de moment, estem tots tancats a casa i seguim emitint, seguim podent escoltar Metal Vortex. I com veieu, el ñoñisme. Contra això hi ha poc a fer. Hi ha molt poc a fer. Simplement us vaig a presentar una altra formació perquè us doni alegria. Són els senyors de Snake Eyes. Aquests gaditans, doncs, a mi m'han sorprès novament. M'han sorprès novament. És el tercer LP que treuen, titulat Evil Must Die, i no supera l'anterior, la veritat. La qualitat de so és possible que sí. La qualitat de producció amb el baix superalt i tota aquesta història que ara es veu que es porta. Però la seva qualitat d'aquesta gent, que la major part d'ells són membres, exmembres dels Sphinx, una formació gaditana de molta qualitat, s'ha de dir, i és el que vaig a presentar ara, aquest darrer LP que acaba de sortir fa quatre dietes, per dir-ho d'una mena. El tema és Dead Don't Thrive i ells són Snake Eyes. We'll be right back. Bien, amigos, seguimos con otro, en este caso con un clásico. Estamos hablando de Gary Moore. Gary Moore, que como sabéis, pues bueno, pues nos dejó hace ya casi 10 años. Curiosamente, el mes pasado pues sería su cumpleaños. Ya cumpliría, creo que 68. Bien, vamos a poner un temita muy cañero, muy heavy, de su LP Run for Cover. En este caso, que como sabéis, había tres personas que cantaban en ese disco. Es un disco un poco extraño. Cantaba por un lado Glenn Hughes, por otro lado Gary Moore, y un par de canciones que también las canta Phil Lynott, el líder de los Thin Lizzy, también fallecido. Vamos a poner un tema de su LP, como hemos dicho, Run for Cover, y un tema cantado por Glenn Hughes, pero que está muy bien. ¡All Mess Up! Ahí tenéis a Gary Moore. Fire! y seguimos con un avance de lo que será el próximo disco de Haken, titulado, o que se titulará, Virus, un buen título también, han buscado los cabrones, Virus, y que está previsto que salga el 5 de junio de este año, del 2020. Haken es una banda de metal progresivo formada en Londres y debutó en el 2010 con su disco Aquarius. Y este disco, Virus, el próximo disco, será el sexto disco que ya sacan. Tenían previsto actuar en junio en el Rock the Night, que se iba a celebrar en Madrid en junio. Y bueno, pero no va a poder ser y de momento pues no tienen nueva fecha. Así que esperamos verlos pronto por aquí, igual que a todos los demás grupos. Y aquí os dejo con Haken y su nueva canción, o la canción que se incluirá en el disco Virus, y se titula Prosthetic. Y bueno, amigos, seguimos dando cera a vuestros oídos. Y aquí os traigo una banda de música punk rock de Simi Valley, California, formados en el 89 y muy conocidos por su estilo de mezclar el punk rock, el hardcore melódico, el rock progresivo y pinceladas de heavy metal. Y me refiero a los Strung Out, que con nuevo trabajo desde sus inicios, os traigo el que para mí es el mejor, que es su octavo grabado en el 2015, el Transmission Alpha Delta, con el tema The Animal and the Machine. Y sin más, aquí os dejo a los Strung Out. Y continuamos con nuestro amigo sueco Yngwie Malmsteen, que en el año 2002 se unió a la corriente, a la moda estilística de hacer un disco, un directo en este caso, juntamente con una orquesta, en este caso con la New Japan Philharmonic Orchestra, interpretando un clásico de su primer álbum Rising Force del año 84, justo después de dejar la banda Alcatraz. Concretamente estamos hablando del tema Far Beyond the Sun. Un tema que, si os gusta su estilo, lo vais a disfrutar de manera orgiástica y, si no es el caso, os puede realmente hundir la tarde. Sin más, dedicado a nuestra querida Wendy Bird, este Far Beyond the Sun, su turno, maestro. Thank you.

Segurament Miguel té més dades que jo sobre els Evolve, una formació de metal progressiu de Suïssa que acaben de treure el que és el seu primer LP titulat Show Your Pet. Aquesta penya, després de 20 anys que es van juntar al 2000, doncs acaba de treure el que és el primer LP. I volia tenir jo la primícia de presentar això, i el tema és Liberty, que és per tots vosaltres, a veure si es dona la llibertat ja. Ja que estem tancats tots a casa, a veure si arriba. Liberty, això ens evolve! We'll be right back. Y para finalizar aquí vamos a continuar con otro, el otro grupo, gran grupo japonés, por no decir el número uno, sin duda, que estamos hablando de los Lowness, no para mí, pero sí que es verdad que a nivel de popularidad. Y vamos a poner un LP que el, con el que están haciendo algunos conciertos de celebración. Yo creo que es demasiado para este LP, estamos hablando del Hurricane Ace. Y bueno, es el último disco, si, no, si quitamos el Jealousy, que fue un mini LP de con Minuro Niara, de la época clásica, digamos, de los Lowness, del año 88. Vamos a poner un tema que sí que es verdad que siempre está en un concierto de ellos, y es un temazo, ahí se llama SDI. Ahí tenéis Lowness. Down! Bien, y ya casi llegamos al final. Esperemos que os haya gustado estas 2 horas de entretenimiento y radio con música metal para todos vosotros. Esperemos que todos estéis, pues, en esta puta mierda de confinamiento, que por lo menos estéis pasando un rato agradable y que esto dure lo menos posible. Vamos a acabar este programa de Metal Vortex y nos despedimos hasta el miércoles que viene a las 8, como siempre, puntuales, y nos los dejamos con un grupo americano, Sidit Angle, que tras una larga ausencia, y ya os hemos puesto aquí algún adelanto del disco que sacarán, que se titulará Forever Black, que saldrá el 24 de abril, o sea, ya dentro de poco, dentro de un par de días. Pues de este disco sacaron ya un adelanto que os pusimos a todos vosotros y acaban de sacar otra canción titulada Before Tomorrow. Así que nada, nos despedimos desde el 107.2 del FM. También nos podréis escuchar en Salto Radio Mata Rock y también en la web de Radio Despí. También os podéis escuchar el miércoles en directo y luego en diferido también os podréis descargar el programa. Así que sin más os dejo con los Sidit Angle.